Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces has estado tan enojado que incluso has aventado cosas o roto algunos objetos de tu casa? ¿Imaginas poder romper todo lo que quieras hasta desahogarte y sin remordimientos posteriores? Hoy es posible. La nueva terapia Crash es la propuesta para disminuir tensiones y hacer catarsis al romper todo lo que encuentres dentro de una habitación con bates de béisbol y martillos. Su premisa básica es que a través de romper todo lo que encuentre la persona en este tipo de terapia, haya desahogo a su ira. La idea que se desarrolló en algunos países ya como España es que llega el destructor a quien se le entrega un uniforme de protección, así como un casco y un protector para sus ojos. Se le da una libreta donde se sugiere que anote los motivos de su ira y 20 minutos para desahogarla en el cuarto de destrucción. El costo de la terapia del estrépito depende de qué es lo que la persona quiere romper. Va desde botellas de agua, jarras, monitores de computadoras o impresoras, escáneres, si es posible algo que se relacione con la actividad que desempeña el destructor. Es importante mencionar que, de acuerdo con la empresa Crash Therapy, cada uno de los artefactos por destruir ya no sirven. Los compran descompuestos y que tras su destrucción se llevan a centros de acopio o reciclaje a fin de reaprovecharlos, como por ejemplo el vidrio molido o el cartón. En algunos casos se toma un video o fotos para que el destructor tenga constancia de su catarsis. En otros, se le invita, tras el desahogo, a una sala de relax con música e iluminación suave. De acuerdo con la psicóloga Norman Litvin, los bloqueos personales deben poder abrirse para conocer más de ti mismo y para ello es necesario primero liberar lo negativo. De acuerdo con Javier Talavera, creador de Crash Therapy, esta surge dada la crisis económica y valores que se viven en España y que origina una condición de estrés en cada una de miles de personas. Hombres y mujeres acuden a este tipo de terapia por igual. Y a decir de los emprendedores de esta terapia de destrucción, algunos de ellos incluso terminan agotados. Aunque toda esta técnica, a decir de sus creadores, no tiene en sí un fundamento científico, los destructores se liberan de la ira, del estrés, y lo hacen de una forma lúdica. ¿Qué dicen los clientes? Algunos de ellos se sienten fascinados con la experiencia de perder el control por unos minutos. De hecho, dicen que ello les permite dejarse invadir por una sensación posterior de tranquilidad inigualable. En otros países, como en Estados Unidos, esta terapia de destrucción se lleva a cabo de manera un tanto más elitista, mucho más cara y, a mi parecer, absurda. Se trata de Destruction Company, una organización que elige a cada uno de sus integrantes entre los más adinerados del país. Para formar parte de este selecto grupo, es necesario ser invitado por un socio y contar con una gran cifra en tu estado bancario. Aunque la destrucción como un hecho sea algo cuestionable, esté documentado de forma científica o no, la terapia de destrucción que actualmente ha surgido en diferentes países representa, en definitiva, una válvula de escape para liberarse de la situación actual de estrés, que sin duda nos ayuda a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.